Marta, que está ya preparada, preparadísima, lo viene haciendo desde esta mañana. Está, bueno, ponemos la alfombra roja para ti también, Marta. Ponemos la alfombra roja para recibir a Alfredo Montero, cineasta formenterés, que ha ganado 3 biznagas de plata en esta sección Zona Cine del Festival de Málaga con esta película La Cueva, íntegramente rodada en Formentera. Alfredo, muy buenos días y enhorabuena. Buenos días, Marta. Buenos días, Maribel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Encantadísimo nosotras. Pues, Alfredo, has tenido... Bueno, yo que esta mañana Maribel en la introducción al programa siempre elige un tema y hablaba del optimismo y del pesimismo, y yo creo que siempre has sido optimista y has seguido luchando porque sabías que la ibas a conseguir. El que la sigue, la consigue, que sí. Hombre, yo tengo esa fe, sí. No sé si es fe o es inconsciencia, pero bueno, a mí lo que me gusta es hacer cine y la verdad es que disfruto tanto haciéndolo que al final lo bonito es el camino, no llegar a la meta. Si llegas a la meta con algún premio y algún reconocimiento, pues maravilloso, pero ya poder hacerlo es muy bonito. Estamos hablando de esta película La Cueva, que la presentaste por primera vez en el Festival de Sitges el año pasado y que, bueno, no sacaste ningún galardón, pero sí que te dio buenos resultados a la hora de encontrar gente que te ayudara un poco a remodelarla y a poder ampliarla, ¿no es así? Sí, bueno, fuimos a una sección que solo había opción a ganar un premio, que además era muy complicado porque era el premio a la mejor película de terror del año, de entre todas las ganadoras de otros festivales, o sea, era bastante complicado. Era una película pequeña todavía. Y como dices tú, gracias a ir a Sitges, la descubrió Juan Gordon, el productor de Morena Films, que nos ofreció mejorar la cinta de manera que fuese más comercial y explotar las cosas buenas que tenía y reducir, minimizar los pequeños fallos. Es lo que hemos hecho. De ese metraje original había 80 minutos, en montaje los comprimimos a 40, o sea, eliminamos 40, quedaba la misma película, pero contada con muchísima más velocidad y muchísimo más ritmo, y rodamos material nuevo de 40 minutos. O sea que la película vuelve a tener 80 minutos, pero con muchísima más calidad. A partir de ahí, como decías, cambia la cosa y podríamos decir que la revisas, agregas más minutos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuáles son las diferencias, si es que las hay, con la primera versión? Sí, las hay, muchísimas. Los personajes están mucho más definidos, tienen más relación entre ellos, sabemos más de su pasado, de sus conflictos, todo lo que pasa dentro de la cueva está mucho más claro porque la cueva es un lugar tan abstracto que es complicado explicar las cosas narrativamente. Hay muchos más sustos, hay más tensión, hay escenas de acción, hay escenas submarinas dentro de la cueva, hay un prólogo y un final nuevos, o sea, ha mejorado muchísimo en general la película. Volvemos a este Festival de Málaga. ¿Qué tal ha sido la experiencia esta segunda vez y encima con premio? Cuéntanos un poco, nos encanta Maribel y a mí, chismorreos de alfombras rojas y cosas así. Sí, pues muy bonito, la verdad es que esperábamos que la película gustase, pero la verdad es que nos ha sorprendido incluso la reacción del público, que ha gustado muchísimo, y cómo ha empatizado la prensa con todo el proyecto en general, la película y por su calidad, y lo especial del recorrido que ha sufrido todo el proceso de la cueva, del rodaje. O sea, rodar 2 veces, volver a montar, todo eso ha llamado mucho la atención. Y con la particularidad además de que rodar dentro de una cueva es algo bastante, bastante duro. Me he enterado por ahí que dicen que podría ser la película de terror del año. Yo lo he leído varias veces, o sea, no... me estoy haciendo ilusiones, no podría... Si digo lo contrario, mentiría. O sea, yo creo que tiene cualidades como para serlo. Entonces, porque es una película que funciona, tiene muchísima tensión, vas subiendo de adrenalina todo el proceso de la película hasta el final, que va creciendo todo el proceso, y la verdad es que... Ya veremos si en taquilla funciona. Ahí tiene esta película tiene un público muy claro, gente joven y que le guste el terror. Nunca se sabe. Esperemos que sí. Estamos hablando de 3 biznagas de plata, la mejor película de la sección Zona Cine, y además el jurado ha premiado también como mejor actriz y mejor actor a otro formenterés, Marcos Ortiz, y a una madrileña, Eva García. ¿Qué tal lo han recibido ellos? Hombre, pues ya te puedes imaginar, encantado de la vida, después de tanto sufrimiento, porque es que ha sido exagerado el sufrimiento psicológico, porque aguantar un proyecto así durante 3 años en la cabeza es muy duro. Luego las hostias que nos hemos dado en la cueva no tienen nombre, o sea, muy, muy, muy felices, porque es un trabajo que requiere pues muchísimo esfuerzo de... es que lo que sufren dentro de la cueva los personajes es tremendo, entonces... Interpretar eso es difícil dentro de una cueva a oscuras, 12 horas al día, clavándote estalactitas y chocando contra el suelo de roca maciza. Pues madre mía, nos han pasado canutas. Le den un premio, pues encantados. Vamos a recordarle a la gente, haznos así como un resumen del argumento de la cueva, ¿cómo es? Pues son cinco amigos treintañeros que se van de vacaciones desde Madrid a Formentera a pasárselo, bueno, en plan mochilero, por los bosques, los acantilados, las calitas, y se lo pasan muy bien, se emborrachan, tienen sexo, se bañan en el mar, y el tercer día no se les ocurre otra estupidez que entrar a explorar una cueva, y pues mira, con la mala suerte de que la cueva es tan profunda y laberíntica que se pierden en ella. Entonces la película está planteada y es en ese momento y empieza la película de terror. Has conseguido además otros logros que te proponías, como era el de estrenar en España, creo que es para el mes de julio. Sí, después del Mundial vamos a estrenar en cines en España, que es lo que después del Mundial, eso me ha gustado, después del Mundial, o sea, tiene que acabar el fútbol para entrar, ¿no? Hombre, claro, no vamos a pasarnos de listos aquí y competir contra el Mundial. Vamos a esperar que acabe. Eso es imposible. Exacto, y entonces vas a estrenar en España. Yo lo que quería saber si habrá un nuevo paso de esta nueva La Cueva en Formentera previa a su salida en España, o tendremos que esperar también nosotros al mes de julio, que somos locales en este caso. Sí, yo creo que a partir de ahora se van a seguir los cauces normales de un estreno y las rutas de exhibición normales. O sea que Formentera, desde luego, no va a ser uno de los primeros destinos. Ya sabemos que aquí las series llegan con un poquito de retraso. Y, de hecho, habrá una remake de esta historia en Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta historia, porque tiene que ver, pero no tiene que ver. O sea, es como diferente, ¿no? Bueno, los remakes depende. Hay dos... Bueno, se suelen hacer remakes que son calcados a la película original, porque en España tenemos tradición de exportar películas de terror español, que la compren los americanos, y hay versiones que la verdad es que no tienen mucho que ver, pero bueno, una productora americana se ha hecho con los derechos y ahora Morena Films, que es la que gestiona todo este negocio, están negociando o están mirando a ver si la coproducen con ellos o directamente les cedemos los derechos y punto, y que ellos hagan lo que quieran. Alfredo, yo pienso, me recuerdo a Lucía y el sexo, que no paraba la gente aquel año en venir a la isla y preguntar por el faro, preguntar por los lugares. ¿Tú no tienes miedo que la gente empiece a preguntar por la cueva y tengamos ahí un overbooking adentro de la cueva? No, porque ten en cuenta que yo he estado en Rotterdam y en Miami, en los festivales, sí. y allí se exhibió con mucho éxito la película, y había dos preguntas que no fallaban. ¿Dónde está Formentera? Porque quiero ir a verla. ¿Y dónde está la cueva? Porque no quiero entrar en ella ni de coña. ¡Ah, genial! O sea que van a venir todos esos que te lo han dicho, holandeses y norteamericanos, a conocer la isla, no a meterse en la cueva. A conocer la isla sí, a conocer la cueva no, sí, correcto. Pues te has convertido en un embajador de Formentera sin quererlo, ¿no? O queriendo. Bueno, sin quererlo ni nada. Es así, punto. Tenemos una isla, que estamos en un sitio privilegiado, y yo lo que he hecho es simplemente aprovecharla. Sería estúpido si no aprovechase las playas, las aguas y los paisajes de Formentera. Por último, Alfredo, me gustaría saber en qué estás embarcado ahora, si estás embarcado en algo. Imagino que tienes un poco de resaca de todo este proceso que ha sufrido la película. No sé, ¿en qué andas? Bueno, terminando materiales de la cueva, es decir, haciendo trailers, teasers y material promocional, preparándome para promocionar la película para el estreno en julio. Y bueno, siempre pensando en proyectos futuros, pero es un proceso que hay que elaborar mucho más. Tengo un guión en casi la primera versión está escrita, pero hay que darle muchas vueltas todavía. Ya veremos si para el año que viene da tiempo y se puede rodar, y si no, esperar un poquito. Pues Alfredo Montero, tanto desde Formentera, de mi parte, y desde Maribel en Ibiza, en la enhorabuena. Por supuesto, por supuestísimo. Sí. Muchísimas gracias. Claro que sí. Nos ha llenado de orgullo y satisfacción, diría aquel. Y, y estábamos el otro día cuando veíamos las portadas de los periódicos y sabíamos que habías ganado, estábamos todos muy contentos, pues sabemos lo que te lo has currado. Alfredo Montero, muchísimas gracias por habernos acompañado y a la gente que no la ha visto, que espera el mes de julio que se estrenará en los cines de Ibiza y Formentera y podrán ver esa nueva versión de La Cueva y aterrorizarse, que es lo suyo. Un beso grande, Alfredo. Igualmente, venga. Que no se dejen las palomitas.